Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.

Wonderland. Walking in the winter wonderland. Silver bells.

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.